21 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno, feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Este hecho que acabamos de escuchar en el Evangelio, que aparece en San Lucas, se conoce con el nombre de la visitación de María a su prima Santa Isabel, y es parte de los misterios que llamamos gozosos y que tienen que ver con el anuncio del nacimiento de Jesús y su nacimiento. María, apenas anoticiada de su embarazo, de su maternidad divina, se dirige de Nazaret, provincia de Galilea, a este poblado en el cual vivía su prima Isabel y Zacarías. No dice el nombre del pueblo, algunos dicen que se trataría de una ciudad en la comarca de Hebrón, un poco más al sur de la ciudad de Jerusalén, provincia de Judea. Con lo cual la Virgen se traslada y hace para eso unos cuantos kilómetros, estamos hablando de poco más de 150 kilómetros. Y se dirige a este pueblo montañoso, no solamente para comunicar a su prima la gran noticia del embarazo del Salvador, sino también para ayudar a su prima, que era una mujer mayor de edad avanzada. Recordemos que el embarazo de San Juan Bautista es también un embarazo milagroso, puesto que Isabel y Zacarías ya eran mayores de edad avanzada, como dice el Evangelio. Con lo cual la Virgen decide ir a colaborar con su prima Isabel, dada su dificultad, dada su edad, y ayudarla en los últimos momentos de gestación. Cuando se encuentran la Virgen Isabel, Isabel ya estaba de 6 meses de embarazo. Es interesante notar que Juan Bautista, con 6 meses de edad, en el vientre de su madre, salta de alegría en el vientre al escuchar la voz de María, y salta de alegría también porque ya está Jesús, ya está el Señor también gestándose. Con lo cual Juan Bautista da testimonio de esa vida inicial en el vientre de la madre. Pero aquí queremos remarcar básicamente dos cosas. Primero, la importancia de comunicar a los demás las maravillas de Dios. María no se quedó en su casa esperando recibir alabanzas en razón de su maternidad divina en razón de ese privilegio que tuvo, sino que al contrario, esa buena noticia va a comunicarla, se pone en camino. Un camino, por lo demás, bastante incómodo. Primero porque estamos hablando de unos cuantos kilómetros a pie, y segundo porque el pueblo al cual se dirigía era un pueblo montañoso, con la dificultad que eso implica también a la hora de caminar. Y no solo la Virgen va a comunicar la buena noticia, esta gran alegría, sino también va a la casa de Isabel para ayudar, para servirla, para acompañarla. El espíritu de servicio en la Virgen también es notable, es para destacar. Ella embarazada y sin embargo se pone a servir a su prima, también embarazada y a punto de dar a luz. La importancia del servicio. María entonces espera el nacimiento del Salvador, pero su esperanza es una esperanza activa y no pasiva, como quien espera, cruzado de brazos, que las cosas ocurran, que el tiempo pase. Hoy se usa una expresión que es muy común. Muchos dicen, hay que dejar que todo fluya, que todo fluya, que todo corra. Y no, aquí a la Virgen no la vemos en esa actitud de que todo fluya, todo transcurra, sino que la vemos tomando la iniciativa, poniéndose al servicio. La vemos sacrificándose, caminando una gran distancia, un camino incómodo, cansador, pero con el único fin de comunicar a Cristo y con el único fin también de este doble fin, mejor dicho, de servir a Isabel. Además, paréntesis, esa expresión que todo fluya es un poco peligrosa porque a veces no hay que dejar que las cosas fluyan o que todo fluya cuando eso que fluye es algo negativo, algo malo. Cuando eso que fluye dentro de nosotros tiene que ver con nuestras pasiones desordenadas, con nuestros gustos no compatibles con la gracia de Dios, con el Evangelio. Cuando eso que fluye tiene que ver con el pecado. Ahí no hay que dejar que las cosas fluyan, sino que al contrario, hay que hacer lo posible para que no fluyan. Bien, cierro paréntesis. Pero esta esperanza activa en María nos enseña entonces que nosotros también esperamos al Señor que viene a salvarnos y lo hacemos activamente. Es decir, saliendo de nuestra comodidad para ir a anunciar, para ir a evangelizar, para ir a servir a los demás. Podríamos entonces, como conclusión, preguntarnos, ¿soy cómodo? ¿Tengo espíritu de comodidad? ¿Me vence la pereza a la hora de ir a evangelizar, a la hora de ir a comunicar el Evangelio, sobre todo en situaciones difíciles, adversas, incómodas? ¿Me vence la pereza? ¿Quiero que me sirvan o estoy esperando primeramente que me sirvan? ¿O por el contrario, como la Virgen hoy en el Evangelio, soy yo quien toma la iniciativa y me pongo a servir al otro? ¿Es el servicio lo que distingue mi vida cristiana, me sacrifico a la hora de hacer caridad, a la hora de evangelizar, a la hora de ir a socorrer, ayudar a alguna persona, o simplemente lo hago cuando eso no implica para mí algún tipo de esfuerzo mayor o de sacrificio. Bueno, en fin, todas preguntas que podemos hacernos en este día y que deberíamos también tratar de cada uno responder en su interior, en su conciencia, que la Santísima Virgen, que apenas enterada de su embarazo milagroso, fue a comunicar esta alegría y a servir a su prima Isabel, y que para eso se puso en camino activamente, sacrificándose. Que la Santísima Virgen entonces nos ayude a también nosotros poder vencer nuestra eventual pereza, nuestra quizás desidia un poco, para también poder ir a comunicar a Cristo e ir a servir a los demás. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.